En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la Rosa de los Vientos tras la información deportiva y la jornada electoral que todos habéis podido seguir en Onda Cero. Muchísima suerte desde aquí a todos los ganadores o al ganador, porque de su suerte depende la suerte de absolutamente todos, de los más de 45 millones de españoles. Así que tras la emoción, tras el reparto de escaños, el reparto de votos, los análisis, llega la Rosa de los Vientos, en dispuestos a acompañaros. Estamos hasta las 4 de la madrugada, como siempre aquí en Onda Cero. Con todo el equipo preparado, María Moreno está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Y también con todos los contertulios, con todo el equipo ya preparado, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Con una noticia que después vamos a desarrollar más, pero es uno de esos avances científicos que llenan de esperanza quienes se pueden estar viviendo un trance con un ser querido, pero que en definitiva nos abre las puertas a algo verdaderamente sorprendente, que es la posibilidad de comunicarnos con personas que se encuentren en estado vegetativo, en estado de coma. Exacto, esta semana se ha publicado una interesantísima investigación en la The Lancet, una investigación del Centro para el Cerebro y la Mente de la Universidad de Ontario, en Canadá, que ha sido realizada con 16 pacientes del Hospital Addenbrooke en Cambridge, en Inglaterra, y el Hospital Universitario de Lieja, en Bélgica, y que consiste en un estudio para intentar comunicarse con personas en estado vegetativo, ese trastorno que sufren algunas víctimas de una lesión cerebral severa o que han estado en estado de coma un tiempo y permanece en estado de inconsciencia. Bueno, pues según los resultados de esta investigación coordinada por el doctor Adrian Owen, existe la posibilidad de comunicarse con esas personas incluso en ese estado vegetativo profundo. Después desarrollamos esa información. Antes hacemos eco y recordamos el legado literario en su obra antes del fin de uno de los mayores genios de la historia de la literatura, Ernesto Sábato. Decía cosas muy importantes que está bien recordar, porque cuando los genios hablan es necesario brindarles espacio para que su luz nos guíe. Las siguientes líneas las escribió en momentos de crisis en su país, en Argentina, momentos de crisis global debido al daño que ya empezaba a notarse, que sufría el planeta, que sufría su economía, que sufría el mundo de los valores de los que habitamos este planeta, y se dirigía a quienes intentaban mejorar las cosas, y lo decía del siguiente modo: te hablo con el deseo de generar en vos provocación, pero también convencimiento. Vivimos en un tiempo en el que el porvenir parece dilapidado, pero si el peligro se ha vuelto nuestro sentido común, debemos responder ante quienes reclaman nuestro cuidado. También hubo un momento, decía Sábato en referencia a las cartas de desesperación de los jóvenes que recibían, decía Sábato, que les proponía un compromiso: salgamos a los espacios abiertos, arriesguemos por el otro, esperemos con quien extiende sus brazos que una nueva ola de la historia nos levante. Quizás esté haciendo ya, de un modo silencioso, como los brotes que laten bajo las tierras del invierno. Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto hayamos perdido. La lucha por las utopías debe ser el objetivo de todos. Otro autor argentino, José Ingenieros, recordó que en la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana se palpitan las nuevas realidades. Ya lo hemos anunciado, pero por supuesto, y como siempre, dos horas de tertulia en la Rosa de los Vientos, con información, opiniones, debate. Debate tendremos nuevamente, se ha celebrado un congreso y nos lo va a contar también Manuel, un congreso en donde se aborda una problemática que aquí, en la tertulia, capitalizó bastante tiempo de la información la pasada semana: ciencia contra fe. O quién sabe, ciencia junto a fe. También se ha encontrado el cuchillo de Jack el Destripador, nos lo contará Jesús Callejo, que también nos va a informar sobre un hallazgo sensacional, un hallazgo en una de las lunas de Júpiter en Europa y también un hallazgo a nivel astronómico que abre puertas fantásticas, puertas también utópicas, que es la posibilidad de encontrar vida fuera de nuestro planeta. Ya no hay que buscar planetas que tengan satélites a su alrededor. Hablamos también de la conexión, extraña conexión que hay entre las plantas y también de una investigación que se acaba de iniciar en la Fiscalía de Andalucía. Los videntes y sus anuncios son el objetivo. También nos visita Luis González González. Acaba de publicar en la editorial Nautilus el libro Todo lo que debes saber sobre el antiguo Egipto. Egipto, que está muy de actualidad, en las últimas horas vuelve a haber revueltas allí a pocos kilómetros en donde se encuentra una de las grandes maravillas de la humanidad, la Gran Pirámide de Keops. Hay mucho sobre Egipto, mucho que saber sobre Egipto, y Luis González González nos lo va a contar. Las nuevas tecnologías y su búsqueda. El responsable es Martín Espósito. Qué día tan interesante. Se ha demostrado que hay que cambiar las cosas. A las 4 o 5 de la tarde, esas encuestas, las llamadas israelitas que han aparecido en los medios de comunicación, a justo a las 8, que es como la ley manda, a las 4 o 5 de la tarde en Twitter ya se podían conocer a la perfección. Muchas horas antes de que cerraran los colegios electorales, todos conocíamos, cualquiera que tuviera Twitter podía conocer el resultado de las encuestas que se han conocido a las 8 de la tarde. Son los tiempos con los que vivimos y por eso tenemos esta nueva sección, esta temporada con Martín Espósito, El Buscador. Por supuesto, la voz de los condenados. Hablamos de los gitanos que viven en Palestina e Israel. Gitanos especiales, pero desconocidos y olvidados. rosa.vientos@onda0.es, la dirección de correo electrónico. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Por supuesto, también en nuestra página web www.onda0.es, la encuesta. Nos vamos hasta Uganda, en África. Conflicto, tambores de guerra. Por un lado un país, Estados Unidos, y por otro un extraño grupo casi sectario. A propósito de esa posible intervención contra este grupo, Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, ayer formulamos esta pregunta y es sobre la intervención o asesoramiento, dicen otros, de Estados Unidos al grupo, los ejércitos gubernamentales que están intentando ir contra el LRA, que es el Ejército de Resistencia del Señor. Bueno, pues lo que les preguntamos a nuestros oyentes es ¿cuáles son los verdaderos motivos de este asesoramiento e intervención de Estados Unidos? Pues los oyentes opinan el 7% que los motivos son humanitarios, el 46% que son económicos y el 47% que son estratégicos, o sea que está la cosa muy igualada. Hay que comentar que bueno, pues la persona que está al frente de este ejército de resistencia del Señor es conocido como el profeta de Uganda y se llama Joseph Kony. Y bueno, pues ya en su momento Manuel hizo alguna valoración sobre él y hay algo que no está nada bien y es que están secuestrando a niños para hacerles soldados y otras cosas. Así que pues bueno, a ver qué es lo que va opinando la gente y iremos recogiendo todos sus votos. Manuel, ya nos hablaste en alguna ocasión en la tertulia, ¿verdad? Sobre este personaje. Es una historia que viene de antiguo y la verdad es que las intervenciones de Estados Unidos o de cualquier potencia occidental en África siempre despiertan cierto resquemor, ¿no? Pero en el caso de este tipo, bueno, pues estaría bien que alguien lo metiese en cintura de una vez. Porque lo de los niños soldados, él es uno de los fabricantes, sus milicias, su guerrilla, es uno de los fabricantes de esos niños soldados y de cosas todavía más desagradables que están ocurriendo en África, dirás que no solemos enterarnos porque tampoco nos interesan demasiado en Europa. ¿Y va a ir el ejército de Estados Unidos a redimir al mundo? No, como siempre ha hecho, ¿no? Ah, vale. No es nada nuevo. van por los pueblos, buscan a aquellos que no tengan estudios y se los llevan a un ejército camino de Irak o Afganistán. En este caso, diplomáticamente, o sea, Estados Unidos ha dicho que lo que va a hacer es simplemente enviar observadores, cuerpos de élite como los que acabaron con Bin Laden, ¿no? Que van a observar con Bin Laden. Bueno, son observadores que van a instruir a las fuerzas ugandesas para que solucionen sus problemas, como hicieron en El Salvador, Panamá, en Haití, en tantos sitios. Qué mundo, por Dios. Eso sí, os recordamos, lo venimos diciendo durante estas últimas semanas, La Rosa de los Vientos, nuevamente y como todos los últimos fines de semana de noviembre, a propósito del Festival de Cine Fantástico que organiza la Universidad de Málaga, estará en Málaga el próximo sábado por la noche a partir de la 1 y el próximo domingo a partir de la 1:30. Jornada de puertas abiertas en el rectorado de la Universidad de Málaga, en la avenida Cervantes, en número 2, con el patrocinio de la Universidad de Málaga y con el patrocinio también del Centro Comercial Rosaleda. Ahí estáis todos absolutamente invitados, hasta que se llene aforo, incluso hasta que se supere aforo. Con todo el equipo de La Rosa de los Vientos, dos programas que queremos disfrutar en vuestra compañía. Ya sabéis, el sábado por la noche a la 1 y el domingo también, invitados estáis a ver La Rosa de los Vientos en directo. Os prometemos muchas sorpresas, temas fascinantes, música, diversión también, pero sobre todo información, la información que os ofrecemos aquí, como siempre, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Y antes os comentamos que la gran saga Caballo de Troya, que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo, llega a su fin. Vuelve Juan José Benítez, JJ Benítez, con Caballo de Troya 9, el libro que pondrá en duda todo lo que creía saber sobre la figura de Jesús de Nazaret. Cuando los leas, tus principios se tambalearán. Caballo de Troya 9, de Juan José Benítez, en Editorial Planeta. Nada es lo que parece. Y JJ Benítez estará hoy también, y volveremos a recordar, ayer lo tuvimos a una entrevista y hoy vamos a tener algunas de sus declaraciones que nos ofreció tanto a Lorenzo Fernández como a Servidor, lo tendremos también en la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Un Lorenzo Fernández, que se ha venido con una camiseta con Fernando Arrabal. ¿A qué mola? Que pone, el milenarismo ha llegado. O va a llegar, va a llegar. A buen entendedor, pocas palabras faltan, ¿no? Estamos haciendo aquí un poco el alegato del apocalipsis que va a llegar, sí, ¿no? Sí, y por supuesto el máximo gurú. Que fue una frase de que nos reímos mucho. Bueno, una frase famosísima de Fernando Arrabal, que también fue protagonista la pasada semana con la patafísica. Él es uno de los responsables de ese movimiento filosófico, surrealista, esotérico, sabe Dios cómo definirlo. Y la frase que hizo famosa, la frase más famosa de la historia de la televisión, aquí nos reímos mucho con el milenario. Bueno, realmente no fue Lorenzo esta. Fernández, como siempre, llamando la atención con sus camisetas, cuya fotografía van a ver dentro muy poquito en su foro. Me llama poderosamente la atención, ¿no? Sí, señora, ahí estará. La frase realmente la más conocida de Arrabal no era esta que hay aquí, del milenarismo va a llegar, sino que era el... Es que es difícil de pronunciar. El milenarismo va a llegar. Mineralismo. Mineralismo. Ah, mineralismo, sí. Va a llegar. A continuación decía eso de cojones ya. Hablemos de mineralismo. O sea, es que él estaba un poquito subido de minerales, ¿no? Entonces, pero cuánta razón tenía. Fíjate qué aplicable sería eso hoy en día, sobre todo para muchos, ¿no? Sí. Que van pasando las fechas y, sin embargo, pues nada, aquí seguimos. Hay que decir, Lorenzo, que el próximo sábado, justito antes de que te vengas a Málaga a compartir la tertulia con todos nosotros y con nuestros oyentes, el próximo sábado, este sábado que viene, 26 de noviembre, a las 6 de la tarde, presentarás en compañía de la editora y compañera de La Rosa de los Vientos, editora del grupo Planeta, tu nuevo libro, La Maldición de los Exploradores, en la Casa del Libro de la Rambla, Cataluña, en el número 37, a las 6 de la tarde, nuestros oyentes de Barcelona, allí invitados, y que no falte ni uno. Allí estaremos Laura Falcó y yo, y la verdad es que, bueno, la idea es no hacer una presentación al uso, sino hacer ahí una especie de espectáculo multimedia, ¿no? En el que vamos a meter sonido, vamos a meter imagen, y por supuesto, pues vamos a intentar contar la vida de, como decía nuestro queridísimo Miguel de la Cueva Salcedo, de estos auténticos héroes del pasado, que está bien que los recordemos de vez en cuando en el presente. ¿Y prometes camiseta al uso para el Me voy momento. A llevar la camiseta, yo me voy a llevar la camiseta, bueno, hay la selección de diferentes camisetas, pero bueno, ya que cada cual elija la que quiera. En la Rambla Cataluña, en el número 36, la presentación del libro Maldición de los Exploradores, el próximo sábado 26 de noviembre a las 6 de la tarde. Para entonces ya estará Jesús Callejo en Málaga, ¿verdad? Jesús, estaré. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Todo el equipo ya estará a esa hora en Málaga. Con todo el equipo. Por cierto, ¿qué te ha parecido la noticia? A mí me ha parecido fascinante y fantástica que ha comentado Manuel. Durante esta semana hemos asistido, quizá junto a la confirmación definitiva de que los neutrinos viajan más rápido que la luz, que lo decíamos ayer en el programa. La noticia que nos ha comentado Manuel, la posibilidad de comunicarse con pacientes en estado vegetativo, es asombrosa. Es asombrosa y es lo que abre campos interesantísimos dentro de la neurología en el futuro, ¿no? Esa posibilidad incluso de interactuar con un ordenador sin ningún tipo de interfaz más que con tu mente, por ejemplo. Es decir, se están haciendo tales logros a esos niveles, incluso de nanotecnología, que, cómo no, el campo neuronal, que está todavía por descubrir y por averiguar toda la capacidad que tiene un cerebro, que aparentemente es cierto que no hace determinadas funciones, pero sí hace otras, porque el cerebro al final funciona como un holograma y compensa ciertas actividades si sabes estimular las zonas muy, muy concretas, ¿no? Muy, muy determinadas. Así que eso abre una vía gigantesca para enfermedades degenerativas, el poder solucionarlas, o aquellas personas que están impedidas para comunicarse de una forma verbal, pues que se puedan comunicar a través de otros mecanismos, como puede ser, ya te digo, directamente de cerebro a cerebro, utilizando un cerebro humano y un cerebro artificial, que sería un ordenador, y a esos niveles se están haciendo cosas increíbles. Incluso con un mero parpadeo tú ya te podrías conectar a determinados programas o determinado software de ordenador. Entonces, lo único que muchas veces es experimental y que el tiempo transcurre a una velocidad pues mucho más lenta de lo que nos gustaría en estos avances médicos, pero se está abriendo perspectivas y puertas a la neurociencia que nos dejaría pasmados. Claro, pero como todas las noticias positivas y optimistas, como debería ser esta, tiene su cara B, ¿no? También su lado oscuro. Y es que ya algunas organizaciones detractoras, contrarias a los programas de muerte digna, a los programas de eutanasia y demás, pues han querido ver en esta noticia una confirmación a sus postulados. Ya os imagináis por dónde voy. El hecho de que este equipo de científicos del Centro para el Cerebro y la Mente de la Universidad de Ontario haya conseguido, al menos en 3 de los 16 pacientes que participaban en este experimento, una respuesta neuronal utilizando aproximadamente un 20%. Un electroencefalograma portátil, que es lo que conectaban a ellos para pedirles que imaginasen que estaban moviendo los dedos de las manos o de los pies. Estamos hablando de pacientes en estado vegetativo, pues aunque evidentemente no se conseguía el movimiento muscular, porque no hay una conexión neuronal con los músculos, no se producía ese movimiento, pero sí el cerebro traducía, había una respuesta a ese estímulo verbal en uno de los casos hasta en 100 ocasiones, hasta en 100 experimentos. Uh-huh. Eso demostraría que hay una comunicación con esas personas que están en estado vegetativo. Claro, para los defensores, o los detractores en este caso, de los programas de muerte digna o de eutanasia, eso significaría una prueba de sus postulados, de que no se puede. Pues porque claro, todo el mundo argumento. Interpreta como le da. Yo no estoy diciendo que lo comparta, te estoy diciendo. No, claro, pero es decir, los defensores de una muerte digna no defendemos la muerte digna porque esa persona haya dejado de pensar, sino porque está sufriendo. Hombre, en un tema tan delicado como este es peligroso generalizar, y cada caso es diferente. Hay muchos casos en que el sujeto que sufre una parálisis, una paraplegia severa, es el que voluntariamente, bueno, el caso de Ramón San Pedro, por ejemplo, que todos conocemos, ¿no? Nuestro claro. paisano, pero que él no, voluntariamente pero, decide, claro. ahí no hay ningún tipo de estado vegetativo, ni de coma, ni de nada, él claro, decide claro. que quiere morir libremente. Pero en otros casos, el caso de la chica esta italiana que estuvo tantos años, es la familia la que tiene la responsabilidad de decidir por su por su hijo, en ese caso, por su pariente. Y hay grandes juicios sobre ese tipo de casos. Y unas polémicas morales, religiosas y judiciales muy complejas. Y en este caso, lógicamente, claro, cada cual utiliza las herramientas que tiene a su alcance. Hay un sector de la población en movimientos católicos, conservadores, etcétera, que están en contra de esas muertes dignas y que van a utilizar esta noticia en su beneficio. Lo que, independientemente de esto, lo que abre es las puertas a la posibilidad de que la comunicación esté más allá de los canales y que se pueda desarrollar más allá de los canales que siempre han sido los habituales y los que hemos dado por únicos y válidos. Evidentemente, ¿no? Ha mencionado de pasada Jesús ese concepto de la telepatía sintética que se está estudiando mucho, que es la posibilidad de, sí, literalmente, de mover cosas con la mente, de la comunicación de cerebro a cerebro, no por canales sensoriales. Sería una forma, entre comillas, muy entre comillas, de percepción no sensorial o percepción extrasensorial, no tal y como se entiende en parapsicología, pero en esta época de Internet, del Twitter que te gusta a ti tanto, del viaje espacial, el gran enigma, el gran misterio sigue siendo la mente humana y cada vez estamos arañando un poquito más en ese universo. Vamos con las noticias en Onda Cero, las noticias de las 12 de la madrugada, pero después tenemos muchísimas cosas para comentar, entre ellas nos lo vas a presentar tú también, Manuel. Lo hemos tocado en cierto modo un poquito, ¿no? El debate entre ciencia y fe fue un debate que tuvimos la semana pasada aquí, pero también ha sido un debate en forma de congreso esta semana. Sí, sí, además se han tocado cosas que podrían tener que ver con esta noticia que acabamos de dar. Nos queda mucho por saber en el mundo de la ciencia y en el de la fe. Lo dicho, la actualidad en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos con la tertulia Zona Cero.